como hoy, caminando, ve hacia el otro lado, ya no hay nada acá, busca más allá, encuentra tu camino, que yo por mi parte pelearé con el mío. Sin embargo, siempre habrá esta conexión, más que conexión. Yo sí creo que de alguna manera siempre estarás en el aire, aire que respiraré, aunque ya no estés en el aire que saldrá de mi risa, lejos ya de ti. Pasados unos años, ¿cómo acabará toda esta historia? Seguro encontraremos refugio en otros brazos, seguro y al final todo se evaporará. Sin embargo, siempre habrá sí. Creo que de alguna manera siempre